En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 36, versículo 13 al 16, perdón. Dice así: Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en un lugar llamado El Empedrado y en hebreo Gabata. Y era el día de la preparación para la Pascua, eran como las 6 de la mañana, y Pilato dijo a los judíos: Aquí está su rey. Fuera, fuera, crucifícalo, gritaron ellos. ¿He de crucificar a su rey? Les dijo Pilato. Los principales sacerdotes respondieron: No tenemos más rey que el César. Así que entonces Pilato lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Amén. Bien, vamos a orar. Cerramos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro y si tú deseas que hoy Dios hable a tu corazón con tus propias palabras, pídeselo. Padre, aquí estamos, Señor, reunidos para que tú hables a nuestros corazones, para que tú ilumines nuestros espíritus con tu palabra, Señor. Estamos en tiempos muy difíciles de apostasía, en el que muchos se apartan de la fe. Y nosotros no queremos ser de esos, Señor. Nosotros queremos ser guardados por ti hasta el final. Nosotros queremos ser la clase de personas que perseveran hasta el último aliento, Señor. Por mucho que el mundo quiera engañarnos e intimidarnos, por mucho que Satanás intente tentarnos, Señor. Por mucho que nuestra propia naturaleza pecaminosa, Dios, intente irse en contra de tu voluntad, nosotros queremos perseverar hasta el final, Señor. Así que háblanos hoy, e ilumínanos y danos fuerzas con tu palabra para que esto sea así, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En este texto nosotros vemos a un Pilato desesperado. Ya no sabe qué hacer. Hemos visto en los mensajes pasados cómo la presión se ha venido agudizando. Y aquí ya la gente decidió que entregaran a Barrabás, muchas cosas. Pero vemos que en todo el pasaje, en los textos que hemos visto en los últimos domingos, hay una intimidación progresiva. Para quienes anotan, el título del mensaje de hoy es Intimidación y Apostasía. Bien, los líderes religiosos empezaron a aumentar la intimidación contra Pilato. Y dicha intimidación pasó de un nivel externo y social a un nivel interno y personal. Si ustedes recuerdan, y solo voy a mencionar, no vamos a mirar eso en la palabra de Dios, solo voy a dar las citas. Ellos cuando llevaron a Jesús a donde Pilato, lo primero que dijeron es que Jesús era un malhechor. ¿Recuerdan? Si él no fuera un malhechor, no lo traeríamos aquí. Eso está en Juan 18:30. Pues eso no intimida, ¿no? Que le digan, le estamos trayendo un malhechor. Eso realmente no intimida. Y así empezó este proceso que no duró varios días. Duró toda una madrugada. Desde la noche, desde que todavía estaba oscurecido, hasta que amaneció. Y miren cómo la intimidación empezó a crecer. Después de que le dijeron que era un malhechor y no pudieron como, no veían que no podían lograr lo que querían, entonces le dijeron que Jesús prohibía pagar impuestos al César y que se autoproclamaba rey, ¿recuerdan? Eso está en Lucas 23:2. Y eso ya parece, esa acusación ya parece ser un problema de orden social. Ya no es solo un malhechor, sino esto ya es un problema de orden social porque es una persona que prohíbe pagar impuestos al César y que se autoproclama rey. Entonces esto ya no tiene que ver con lo que una sola persona hace como malhechora, sino la influencia que esparce en otros. Y Pilato ya está empezando a decir, uy, esto no es pequeño. Después, ellos le dicen que Jesús viene alborotando gente desde Galilea hasta Jerusalén. Y eso es más grave todavía, ¿por qué? Israel, como ustedes saben, era un país que tenía varias regiones. Es como decir acá departamentos. Y había una región que era la región de Galilea, cuya capital era Nazaret. Entonces es como si estuviéramos hablando de Antioquia, capital. Muy bien, estudiaron en el colegio geografía. Muy bien. Entonces, Galilea era una región grande y su capital era Nazaret. Y había otra región que era Judea, cuya capital era Jerusalén. Y ellos están en este momento en Jerusalén, en el palacio de Pilato, o sea, en la región de Judea, y vienen diciendo que Jesús está alborotando gente desde Galilea. Y Pilato tenía jurisdicción solo sobre Judea. En Galilea tenía la jurisdicción Herodes. Entonces, ¿qué significa esta acusación para Pilato? Esto ya es una cuestión regional o nacional, incluso. Él pudo haber visto, no, estos, si bien alborotando gente desde Galilea, acá a mí se me va a armar un problema. Miren cómo todas las acusaciones empiezan a ser cada vez más agudas y esto empieza a intimidar progresivamente a Poncio Pilato. Ahora, ¿qué hace Poncio? Lo tortura. Tortura a Jesús. Como para ver si le puede dar contentillo a estos judíos que le están acusando. Pero sorpresivamente los judíos no quedan contentos con la tortura, sino que lo quieren muerto. ¿Y aquí qué pasa? Que él no ve pruebas suficientes para matarlo. Él solo escucha que están diciendo que alborota gente, que prohíbe pagar impuestos, que es un malhechor, pero no ve pruebas. No hay pruebas como para que él diga, listo, este merece la muerte. Y además de eso, su esposa se le acerca y le advierte que no tenga nada que ver con Jesús. Porque esa mujer, durante sueños en esa noche, fue atormentada acerca de Jesús. Entonces ella cuando se da cuenta que le llevaron a Jesús, que lo están acusando y él no sabe qué hacer, y ella ha tenido esos sueños, entonces ella se acerca y le diga, pilas, le dice, pilas, no tenga nada que ver con este hombre, porque he sido atormentada en sueños por su causa. Eso está en Mateo 27, 19, para los que quieran después buscarlo. Pilato, la presión sobre él empieza a ser más grande y entonces él dice, bueno, ustedes saben que todos los años yo les suelto un preso. ¿A quién quieren que le suelte? Pensando que le diría a Jesús. Y le dicen, suelta a Barrabás, que de acuerdo al Evangelio de Juan era un ladrón, pero de acuerdo a los otros evangelios era un asesino. O sea que era un asesino y ladrón. Y cuando él se da cuenta que la gente prefiere que suelten a Barrabás, un asesino y ladrón, justamente apresado, y que quieren matar a Jesús y él no ve evidencias para hacerlo. Aquí ya podemos decir que Pilato está completamente intimidado. La presión externa es muy fuerte y el orden social parece estar gravemente comprometido. Pero no se queda ahí. ¿Qué pasa? Algo que él no se espera. Y es que Jesús no se defiende. Y él intenta, defiéndase, dígame algo. Y Jesús guarda silencio. Porque Jesús sabía que eso debía pasar. Si no, no nos puede salvar de nuestros pecados. Entonces Pilato, al ver que Jesús no se defiende, él ya no piensa entonces en ausencia de pruebas para condenarlo. Y mire cómo cambia esta intimidación la forma de proceder en Pilato. Él ya no piensa en la ausencia de pruebas para condenarlo, sino que piensa en la ausencia de pruebas para dejarlo libre. No sé si me hago entender. Él ya no está diciendo, pero es que no hay ausencias para condenarlo. Ahora está diciendo, pero necesito pruebas, perdón, para dejarlo libre. ¿Sí ven que ahí ya se pasó al otro lado? Ahora está buscando evidencias para dejarlo libre. ¿Qué es eso? Y se sigue agudizando la situación, el pueblo comienza a vociferar. Y aquí miren cómo gira la intimidación. El pueblo comienza a vociferar que si Pilato deja libre a Jesús, entonces es enemigo del César. ¿Quién es el César? El emperador supremo. No el que gobierna sobre Galilea, no el que gobierna sobre Judea, sino sobre todo el imperio. Y ahí estamos hablando prácticamente de un continente entero. Y ellos le están diciendo, ah, si usted suelta a Jesús, usted es enemigo del César. Entonces, si se dan cuenta, la intimidación ya pasa de ser externa a ser interna y personal. Y finalmente, en el pasaje de hoy, los judíos le dan el jaque mate al proclamar que el único rey que ellos, los judíos, tienen es el César. Y eso es una falsedad, porque los judíos vivían esperando un rey para ser liberados precisamente de ese régimen o yugo imperialista. Ellos están esperando a un Mesías, a un rey. Viene Jesús, les da evidencias de que es el Mesías, pero no creen, porque ellos no esperan un salvador de pecados, sino a un líder social, ¿sí? A un rey de este mundo. Entonces, como no les gusta la idea y Jesús ataca sus corrupciones, sus falsas doctrinas, etcétera, etcétera, entonces lo llevan a donde Pilato y dicen, no tenemos más rey que el César. En ese momento ellos renunciaron por completo a la posibilidad de un Mesías y en este estricto contexto renunciaron a Dios. Pilato queda tan intimidado entonces que piensa que dejar libre a Jesús es ir en contra del imperio. Y empezó unas horas antes con, este es un malhechor. Pero en este punto él dice, no, si yo suelto a ese tipo, me matan. Porque me considerarán enemigo del imperio. Y Pilato es romano. Imagínense cuánto puede significar para él eso. Al ver esto debemos entender algo. Y les pido que miremos esto espiritualmente. Porque esto que sucedió en ese texto, en todo lo que hemos visto en el capítulo 19 y 18, fue algo espiritual. No son meramente unos judíos odiosos y envidiosos queriendo matar a Jesús. Esto es algo espiritual. Aquí, ¿qué está pasando? En este instante, cuando ya Pilato dice, llévenselo y crucifíquenlo. Que el mundo y Satanás están en enemistad con Jesús. Esto no fue meramente un plan maestro de judíos. ¿Ustedes creen que los judíos sabían qué argumentar paso a paso? ¿Ustedes creen que ellos sabían? Cuando Pilato responda a esto, decimos esto. Cuando Pilato esto y lo otro. Cuando la esposa venga y le diga, decimos, no. Ellos no sabían cómo argumentar. De hecho, ellos llegaron allá esa misma noche, habían tenido testimonios que se contradecían unos con otros. Ellos llegaron fue a acusarlo, pero empezaron a salir de ellos una clase de acusaciones muy bien dirigidas a fin de que Jesús fuera crucificado. ¿Por qué? Porque espiritualmente detrás de ese complot estaba el mundo y Satanás odiando a Jesús. Es una conspiración espiritual del mundo y Satanás. Y ustedes se preguntarán, ¿el mundo? ¿Cómo así? Entonces, ¿qué es el mundo? Voy a explicar eso. Cuando en muchos pasajes se habla del mundo y en su contexto se habla de pecado, de enemistad con Dios y cosas como estas, no se refiere al planeta Tierra. Se refiere a una corriente espiritual. Y quiero poner un pequeño ejemplo de corriente. Ustedes han visto en una fiesta familiar que están todos muy sentados en las mesas, lo más de bonitos. Y de repente dice, bueno, pongan música. Y por lo general lo primero que ponen, o por lo menos en mi época, un merengue. Y cuando ponen un merengue, nadie sale a bailar, pero de pronto sale una parejita. Empiezan a bailar. Y esa parejita que sale motiva a otros. ¿Qué vamos a bailar? Bailemos. Y en menos de nada ya hay cinco parejas bailando. Y ahí empieza la fiesta. Eso no es así. O todos se ponen de acuerdo. Ay, vamos a bailar y están ahí todos esperando en la pista. Ponga la canción. No, ¿cierto que no? Empieza una pareja por otra. Quiero que piensen en este ejemplo como corriente, ¿sí? Algo que se empezó a mover y contagió a todos. Cuando decimos que el mundo es una corriente espiritual, piensen más o menos en eso, como en algo que contagia a la humanidad. Pero esta corriente espiritual es una corriente de odio hacia Dios. Y es una corriente gobernada por Satanás, en la cual participan todos los que no siguen a Cristo, sin excepción. Si tú estás aquí, pero tú no eres un seguidor de Cristo, tú perteneces a esta corriente. Y la mayor prueba de eso es que no te has dado cuenta. Es una corriente espiritual de odio hacia Dios, gobernada por Satanás, en la cual participan todos los que no siguen a Cristo, cuya causa común, y esta es la causa común, las metodologías son muchísimas, son súper diferentes, pero la causa común es una, ¿cuál? Buscar la paz y la felicidad sin el señorío de Cristo. Ese es el fin del mundo. Buscar la paz y la felicidad sin el señorío de Cristo, sin que nos tengamos que someter a Él, sin que tengamos que agachar la cabeza y decir, hágase tu voluntad. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del mundo? Vamos a leer algunos pasajes. Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Hoy ustedes van a aprender ciertas cosas acerca del mundo. Sabemos que somos de Dios. ¿Quiénes? Pues los cristianos. Sabemos que somos de Dios y en contraste, el mundo entero está bajo el poder del maligno. Recuerden que les decía que el mundo es una corriente espiritual hostil hacia Dios, gobernada por Satanás. Muy bien, entonces ya sabemos quién es el que gobierna en el mundo. ¿Quién es el que gobierna el mundo? Efesios 6:12 nos da una explicación todavía más clara de esta realidad espiritual. Dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carnes, acá se está refiriendo a seres humanos, ¿sí? Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Y quiero que nos quedemos ahí en la mitad del versículo, contra los poderes de este mundo de tinieblas. O sea que en este mundo hay un gobierno espiritual ejerciendo poder para poner a la humanidad en contra de Dios. Segunda de Corintios 4, versículos 3 al 4, nos habla, nos dice algo muy especial, y es cuando nos hablan de la Biblia o del Evangelio y no entendemos ni mu. Yo no sé si hay alguien así en este momento acá. No entendemos nada. Si hay alguno así, le voy a explicar qué es lo que pasa. Mire lo que dice la Biblia. Y si todavía nuestro evangelio está velado, es decir, que no se entiende, no resplandece, para los que se pierden, está velado. En los cuales el Dios de este mundo, Dios con D mayúscula o minúscula. ¿A quién se refiere? A Satanás, al que gobierna este mundo, dice que es el Dios de este mundo, en los cuales, es decir, en esos que se pierden, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento, es entre paréntesis, la mente de los incrédulos. Entonces, cuando una persona no entiende ni mu de la Biblia, ¿por qué es? Porque es incrédula, pero ¿por qué es incrédula? Porque Satanás lo mantiene cegado. ¿Para qué? Para que no vean el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Y si a ti te ha pasado eso, a mí me pasó, pero si a ti te ha pasado eso, que tú no entiendes nada de la Biblia, que tú no entiendes el Evangelio, que has ido durante años a iglesias y tu vida no cambia, no pasa absolutamente nada, entonces yo tengo que pedirte que clames a Dios para que te resplandezca. Clama a Dios hasta que llegue el día en que alguien te predique el Evangelio y tú digas, yo no había entendido esto. Y tu vida sea transformada y pases de muerte a vida. Así es que opera el mundo. Cuando hay tantas sectas, tantos Cristos diferentes, como hablábamos hace unos domingos, tantos Cristos diferentes, este mercado de religiones tan tenaz, es porque precisamente detrás de todo eso está Satanás creando diferentes maneras de engañar para que la gente diga, no, eso mejor yo me quedo acá con mi propia fe. Yo creo en Dios a mi manera. Lo que no sabe es que eso es precisamente lo que Satanás quiere que usted piense. Aunque Pilato no era seguidor de Cristo, sino que él pertenecía al mundo, fue presionado por el mundo mismo, por esta corriente espiritual. ¿Por qué? Porque él estaba intentando dejar libre a Jesús. Y podemos interpretar que de alguna manera Satanás quería muerto a Jesús, porque pensaba que con la muerte de Jesús iba a evitar la redención. Y lo que hizo fue lograrla. Porque Dios opera aún sobre el mal para cumplir sus buenos fines y propósitos. Amén. Ahora, ¿por qué hablamos de todo esto? Porque hoy, 10 de septiembre de 2017, tú que estás aquí, seas quien seas, Quiero hacerte saber que el mundo hará lo posible. El mundo hará lo que sea posible para impedir que una sola alma se acerque a Cristo. Y no solo esto, sino que Satanás y sus hijos, o sea, el mundo, recuerdan que hace unos días yo les decía que hay dos simientes en este mundo, de acuerdo a Génesis, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Los que somos de Cristo somos la simiente de la mujer porque venimos de Cristo. Y la simiente de la serpiente es este mundo, los que pertenecen al mundo. Satanás y sus hijos, ¿Satanás tiene hijos? ¿Luego no todos éramos hijos de Dios? No, falso. La palabra de Dios dice que a los que creyeron en Jesús, ¿sí?, a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, a ellos les fue dado el derecho de ser hijos de Dios. Y Jesús, por allá en el capítulo 8, habla a los fariseos y les dice: ustedes son hijos del diablo, porque solo buscan hacer sus deseos. Entonces hay hijos del diablo, creados por Dios. Yo fui hijo del diablo. Y si tú ya eres cristiano, tú fuiste hijo del diablo. Y si tú no eres cristiano, tú eres hijo del diablo, porque vives haciendo la voluntad de Satanás, de tu propia carne, de tus propios pensamientos, de este mundo. A Jesús casi lo apedrean por eso. A mí también me podrían hacer otra cosa por decirles esto. Pero no los digo como creyéndome superior, porque les digo yo fui así también. Pero por gracia y misericordia, Dios me salvó y así lo ha hecho con la gran mayoría de los que están aquí. Amén. Entonces Satanás y sus hijos, los que son de este mundo, ¿qué van a hacer? Van a luchar permanentemente contra Dios y sus hijos. Es una guerra. No sé si no te has dado cuenta, pero vivimos en una guerra. No es una guerra de ir a insultarnos, no es una guerra de ir y tirarnos piedra, motines, no es una guerra de eso. Es una guerra de que en la medida que tú quieras obedecer a Dios, en la medida que tú quieras predicar el Evangelio, el mundo se te va a oponer por medio de muchas formas. Entonces, mi querido hermano, si alguien anota, quiero que anote esto: el mundo intentará presionarme e intimidarme para que yo traicione a Jesús. El mundo intentará presionarme e intimidarme para que yo traicione a Jesús. Ahora, intentará. Solo intentará. Pero no lo va a lograr. Solo logrará arrastrar a los que son del mundo, que temporalmente están dentro de la iglesia. Están entre nosotros, pero no son de los nuestros. A ellos los va a arrastrar. Pero a los que somos de Cristo, no nos vencerá. He aquí, dice Juan en una de sus epístolas, he aquí, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Amén. ¿Cómo intentará el mundo? Vamos a lo práctico. ¿Cómo va a intentar el mundo? Y quiero que sepas esto, te estoy hablando a ti. Esto no es para que tú pienses que el mundo o eso que están diciendo ahí le hace algo a otro, no, a ti. El mundo es enemigo de cualquier persona que quiera acercarse o seguir a Cristo. Y el mundo intentará presionarte e intimidarte para que traiciones a Jesús. Y lo va a hacer ¿cómo? Por medio de la aflicción. Número uno. Son dos. Número uno. Por medio de la aflicción y o la persecución por causa del Evangelio. Marcos 4, 16, 17, dice así: esto es la parábola del sembrador, una parábola enseñada por Jesús y explicada a sus discípulos. Marcos 4, 16 al 17 dice Jesús así: y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales, esto es parabólico, y acá explica, son quienes los que al oír la palabra de Dios enseguida la reciben con gozo. Leí el 16, ahora el 17, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción, ¿o qué? O la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Y Primera de Juan 3, 13 dice: hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. ¿Cómo es esto? Si tú estás esperando que la sociedad te ame, si tú estás esperando que el mundo te ame, entonces no puedes esperar que Dios te ame. El cristiano debe saber que el mundo es nuestro enemigo. ¿Y cuál es la evidencia? Vamos a ser rechazados por ser cristianos. Vamos a perder amigos por ser cristianos. Vamos a perder familiares por ser cristianos. Vamos a perder empleos por ser cristianos. Vamos a perder novios, novias por ser cristianos. A menos que tú creas que puedes ser cristiano y estar en paz con aquellos que quieren estar contigo en pecado. Y tú creas que puedes estar aquí y aquí. No. No estás aquí y aquí. Estás allá, haciendo daño aquí. Los que buscan agradar a otros, los que buscan agradar al mundo, lo lograrán, sí, pero a precio de desagradar a Dios. Y se nos van a venir encima de muchas formas, hasta en cosas ínfimas, insignificantes, como en las redes sociales. Nos van a caer encima. Ese es el mundo intentando intimidarte y presionarte para que traiciones a Jesús. ¿Cómo es la otra manera como el mundo quiere intimidarnos y presionarnos para que traicionemos a Jesús? Número dos, entonces, por medio de las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas. ¿Cómo es eso? Por medio de las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas. Marcos 4, versículos 18 al 19 dice así, nuevamente Jesús explicando otra sección de la parábola del sembrador. Dice así, otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos, aquí está hablando parabólicamente y aquí viene la explicación. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Si se dan cuenta, esto no es una parábola de gente que no ha escuchado la Biblia. Esto es una parábola que habla de gente que ha escuchado y recibido la palabra de Dios. En otras palabras, personas que han ocupado sillas en iglesias cristianas, para traerlo a nuestro contexto actual. ¿Sí se dan cuenta que son tres cosas? Por lo menos tres categorías. Preocupaciones del mundo. ¿Cuál otra? Engaños de las riquezas y deseos de las demás cosas. ¿Por qué cosas se preocupa el mundo? Eso es facilísimo. Salir adelante en el trabajo, tener salud, tener dinero, posesiones, éxito en lo que hace, una profesión, una maestría, un doctorado, fama, casa propia, carro, beca, etcétera. Por esas cosas se preocupa el mundo. Si tú eres cristiano y vives preocupado por eso, no sé qué tan cristiano puedas ser. Probablemente esas cosas van a terminar por ahogar la palabra de Dios que hay en ti y te vas a volver estéril y te vas a volver a tu casa, al mundo con tu padre. ¿Cómo las riquezas pueden engañarnos? Necesito plata. Esta situación está muy difícil y me dieron un trabajo de 8 de la mañana a 8 de la noche, de domingo a domingo, y no tengo tiempo para mi familia, para orar, para leer la Biblia, para congregarme los domingos, para estar en un hogar de extensión, aprendiendo con mis hermanos. No tengo tiempo para eso. Oye, pero... entonces ese trabajo no viene de Dios. No, no, no, no, mira, yo soy muy espiritual. Yo voy a orar. Yo saco el tiempo para orar, pero no me voy a poder congregar, qué pena. Ese es el engaño de las riquezas. Hermanos, ayúdenme a orar porque me van a dar un ascenso. ¡Qué bendición! Claro, vamos a orar por eso. ¡Pum! Le dan el ascenso. Y ahora está reocupado. Se aleja de la familia. Le aparecen, si es mujer, chicos guapos. Si es hombre, chicas guapas. Que lo entretengan. Y como está lejos de la familia, tome. Pero esos son los deseos de las demás cosas. Pero entonces empieza a debilitarse y uno le dice, pero ven, ven, ven. Renuncia a ese trabajo porque te está haciendo daño. No, no, no, pero es que yo necesito este aumento. Entonces, ¿cómo hacías para vivir antes? Perdón. Entre más dinero tenemos, más gastos hacemos. Compramos mejores carros, mejores casas. Y tenemos nuevas necesidades. Y ya no podemos vivir de otra forma. Yo no estoy en contra del progreso. Claro, estudiemos, salgamos adelante. Pero, si tus ojos no están puestos en Cristo, las riquezas te pueden engañar y ahogar la palabra de Dios que hay en ti. Ahora, ¿cuáles son los deseos de este mundo? Ya les puse un ejemplo. Pero la Biblia en otra parte nos da categorías de esos deseos. En 1 de Juan 2, 15 al 16. Y quise poner el 15 porque nos ayuda mucho al propósito de este mensaje. Versículo 15 dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y ahí están las tres categorías, estos son los deseos que Jesús dice en la parábola, los deseos de todas las cosas. Aquí están. Porque todo lo que hay en el mundo, uno, la pasión de la carne. Dos, la pasión de los ojos. Tres, la arrogancia de la vida. ¿Qué pasa con esas tres cosas? No proviene del Padre, sino del mundo. Podría ser profundizar y decir ejemplos de la pasión de la carne, pero no quiero. Me tomaría un poco de tiempo, no me quiero largar. La pasión de los ojos, aquellas cosas que por nuestros ojos nos deslumbramos, ¿no? Sobre todo los hombres. Bueno, las mujeres en otros aspectos. Bien. Los perfumitos, las joyas, la ropa. Espero hacerme entender, ¿sí? No, no sea que vayan a llegar en 8 días despelucadas, sin areticos, sin perfumito. No. Lo que estoy diciendo es que esto nos puede arrastrar. Cosas tan sutiles a nuestros ojos. Pero ese no es el caso de los que pertenecemos a Cristo. Ese no es el caso de los que pertenecemos a Cristo, iglesia. Claro, seremos tentados. A veces tendremos miedo a ser rechazados o perseguidos por el Evangelio. Seremos tentados a desear las cosas de la carne. Seremos tentados a dejarnos llevar por lo que ven nuestros ojos. Seremos tentados a perseguir la gloria vacía y vana que este mundo ofrece. E incluso podríamos llegar a caer. Pero no cederemos a su fuerza los que pertenecemos a Cristo. Nos levantaremos si hemos caído y volveremos a los brazos del Señor y permaneceremos allí. Y seremos restaurados, los que pertenecemos a Cristo. Todo aquel que conozca a Cristo nunca se volverá atrás. ¿Por qué digo esto? Porque Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3 dice lo siguiente. Y Él, Jesús, Dios, perdón, Padre, y Él les dio vida a ustedes. Porque es que no nos va a ganar el mundo. Porque estamos vivos, iglesia. El mundo arrastra a los muertos, a los que están muertos en sus delitos y pecados. Pero Jesús les dio vida a ustedes, hermanos, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la ¿qué? Corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Aquí Pablo lo llama príncipe de la potestad del aire. ¿Pero de quién está hablando? Es Satanás. ¿Y quién es Satanás? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, es decir, en sus hijos. Entre ellos también, y por eso les decía que no me consideraba superior al decir que de pronto hay alguien aquí que sea hijo del diablo, hijo de desobediencia, ¿por qué no me considero superior? Porque el versículo 3 dice, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Quiénes son esos demás? Los que están ahí y no han cambiado al día de hoy. Así que si tú eres creyente, hermano, si tú eres cristiano, tú tienes que decirte a ti mismo, hey, Jesús me dio vida. Jesús me dio vida. Yo ya no estoy muerto. Yo no pertenezco a este mundo. Amén. Si no es tu caso, pues escucha hoy el llamado y acércate a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Ven a Cristo y sé salvo. No hay otro nombre por el cual podamos ser salvos. Solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay religión que te salve, no hay hombre que te salve, no hay obras que te salven. Solo la obra de Jesucristo en la cruz puede salvarte. Pero miren que esto es más abundante En Efesios 2, si seguimos ahí en el texto, del 4 al 10, ahora, Efesios 2 del 4 al 10, del 4 al 10 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, ¿por causa de qué? Del gran amor con que nos amó. Quiero que digas esto, del gran amor con que me amó. Dilo tú. Eso, pero a los festivalores, pónganse la mano acá, ¿sí? Del gran amor con que me amó. Muy bien. ¿Cuándo nos amó? Aún cuando estábamos muertos. Mira esa misericordia. No es que yo no me puedo acercar a Dios hasta que no cambie mi vida. Falso. No es que yo no puedo acercarme a Dios hasta que deje de pecar. Falso. ¿Por qué? Porque no puedes dejar de pecar por tus propias fuerzas. Tú necesitas esta misericordia y este gran amor de Dios que ama al pecador estando ahí en el lodo. A mí Dios no me amó cuando me volví cristiano. Yo me volví cristiano porque Dios me amó. Es totalmente diferente. ¿Ven la diferencia? Yo no soy salvo. Dios no me ama porque soy salvo, sino que soy salvo porque Dios me amó primero. Él me recogió de la calle como un indigente. Estoy hablando espiritualmente. Y me amó. Y me limpió. Y me levantó. Y me puso nuevos vestidos. Y ahora me enseña a ser como Él. No voy a volver atrás. Después de tanto amor. Por eso es que dice ahí entre paréntesis, por gracia ustedes, ¿qué? Han sido salvados. Por gracia, no por obras. Versículo 6. Y con Él, o sea, con Cristo, ¿qué más hizo Dios el Padre? Nos resucitó. Tú eres un resucitado, hermano. Pero ¿cómo es eso? Espiritualmente, acaba de decir el texto que tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Pero vino Cristo y con su gran misericordia y con su gran amor, que te amó donde, estando muerto en tus delitos y pecados y sopló. Dice, vive. Ese soplido no era para que se cayeran, ¿no? Vive, aliento de vida. Aliento de vida. Nos resucitó. Por eso ahora nos hablan de la Biblia y cada vez la entendemos más. Transforma nuestra vida. Cambiamos. ¿Tenemos conflictos? Claro que sí. ¿La naturaleza pecaminosa sigue ahí? Claro que sí. Pero seguimos adelante, avanzando, siempre avanzando, de gloria en gloria hasta alcanzar la imagen del Señor, cuando Él venga por nosotros. Mire que no solo nos resucitó, y esto para mí todavía es un misterio, porque es en Cristo, no es que estemos desdoblados o algo así, pero dice que Él, con Cristo, nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Sabes qué significa esto? Por lo menos desde mi corto entendimiento, que en el cielo ya hay un lugar para ti, ocupado en Cristo. Y ese lugar no será desocupado. Si eres de Cristo realmente. ¿Sí? Estamos con Cristo sentados en los lugares celestiales a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque hemos sido salvos, ¿cómo? Por gracia. Ustedes han sido salvados y cuando dice por gracia se refiere a un regalo. Por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia estaba Jesús callado ante Pilato. Por gracia, estaba Jesús aguantando los golpes, las bofetadas, la corona de espinas, la lanza, los clavos, las humillaciones, los insultos, por gracia. Él nos estaba regalando su cuerpo. Él nos estaba regalando su sangre ahí, sus heridas para salvarnos. Por gracia. ¿Por qué? No lo sé. Pero lo que ahora sé es que, según el versículo 10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para hacer buenas obras. Eso es lo que somos nosotros, hermanos. Personas que hacemos buenas obras. Nuestra vida está llena de eso. Cuando digo hacer buenas obras, deberíamos cada vez hacer obras mejores. Claro que sí. Ojalá podamos tener un impacto social fuerte. Pero eso no se refiere solo a eso. Hacer buenas obras es que ahora que soy cristiano, respeto a mi esposa. Que ahora que soy cristiano, cuido a mis hijos. Que ahora que soy cristiano, disciplino a mis hijos. Y no les alcahueteo todo. Porque soy luz, soy sacerdote. Y no voy a permitir que mis hijos hagan lo que quieran. Porque los amo, porque quiero que ellos sigan a Cristo y no se pierdan. Esos son buenas obras. Buenas obras es que ser testimonio en el trabajo. Ser fiel en el trabajo. Buenas obras es que predicar el Evangelio, hermanos. Con palabras y con hechos. Y mire lo que dice. Él, somos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviéramos en ellas. Me gusta más como lo dice la Reina Valera. Para que nos ocupáramos en ellas. En otras palabras, que estoy diciendo, si tú eres un cristiano verdadero, tú vas a estar ocupado haciendo la voluntad de Dios. Ser cristiano no es una cosa de domingos. Ser cristiano no es una cosa de cada 8 días, o de cuando pongo música cristiana en el carro, o cuando estoy en el hogar de extensión. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es vivir ocupado haciendo la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, hermano. Eso es lo que Dios quiere. Cuando nos distraemos por los afanes de este mundo, por las preocupaciones de este mundo, por las riquezas de este mundo, por la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, lo único que estamos corriendo el riesgo es de pronto darnos cuenta que no somos tierra fértil, sino terrenos pedregosos o terrenos llenos de espinas, donde las raíces cortan uno o donde la semilla se ahoga en otro. Entonces, cuando seas tentado, ten cuidado, porque si tú no eres tierra fértil, vas a apostatar. ¿Recuerdan el título del mensaje de hoy? Intimidación y apostasía. Hermanos, ¿ha sido claro para ustedes cómo el mundo los quiere intimidar? ¿Cómo los ha intimidado? ¿Cómo los intimidó esta semana? ¿Es claro para ustedes? ¿Cómo los presionó para que traicionen a Jesús? ¿Es claro eso para ustedes? Porque si tú dices, no, a mí el mundo no me presionó esta semana. No sé. A mí el mundo me presionó mucho esta semana. De muchas formas. Entonces, que Dios abra nuestros ojos para que podamos ver al mundo obrando en contra de nuestra fe. Obrando en contra de nuestra fidelidad a Jesucristo. Porque si no lo hacemos, vamos a apostatar. Puedo llevar años en la iglesia. Puedo haber sido bautizado. Puedo haber sido líder. Pude haber sido pastor. y aún así podría apostatar si no vivo como tierra fértil. Entonces, si un pastor está en el riesgo de apostatar, ¿cuánto más tú? ¿Y por qué hablo de apostasía? Porque el mundo presionará cada vez más fuerte hasta que logre que cualquiera de nosotros diga, no tengo más rey que el César. No tengo más rey que el dinero. No tengo más rey que mi trabajo. Lo siento, no vuelvo a Cristo. No tengo más rey que mi carrera. No tengo más rey que mi pareja, que mis hijos o lo que sea que tú quieras anteponerle a Dios para decirle, no te sigo más. Eso es apostasía, abandonar la fe, voluntaria y conscientemente. Pero los que somos de Cristo somos tierra fértil, hermanos. ¿Y quiénes son los de tierra fértil? En Marcos 4:20, de nuevamente ese texto de la explicación de la parábola de la semilla. Marcos 4:20 dice, y otros son aquellos, y aquí habla de ti, mi amado hermano cristiano. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla, ¿en qué? Tierra buena, tierra fértil. Pero ¿cómo sabemos si somos tierra buena o tierra fértil? Acá lo explica. Los cuales oyen la palabra, ¿tú estás oyendo? Bien. La aceptan, número dos, ¿la estás aceptando hoy? Amén. Y tercero, dan fruto. Son tres cositas que tienes que hacer. Oír, aceptar y practicar. Dar fruto. En otras palabras, que tú estés acá diciendo, oiga, qué mensaje tan chévere, ¿no? Y salgas y se te olvidó. Eso no es tierra fértil. Tierra fértil es que digas, oiga, qué mensaje tan chévere. Dios me habló hoy. Dios me habló hoy. Yo acepto esta palabra. Pero si lo haces solo hasta ahí, no eres tierra fértil. Tierra fértil eres cuando has oído, has aceptado y has dicho, y bueno, ¿qué tengo que cambiar? Y lo empiezas a hacer. Unos dan fruto a 30, otros a 60 y otros a 100 por hora. Depende de muchas cosas, pero el punto es este, que el cristiano da fruto. Amén. Toma decisiones de cambio. Si cae, se levanta y abandona. Se arrepiente y sigue. Si abandonó al padre para irse a revolcarse en el lodo hasta que le tocó comer comida de cerdo o hasta que deseaba comer al menos comida de cerdo porque ni siquiera eso le daban. Y dice, he pecado contra Dios, he pecado contra el cielo, he pecado contra mi padre, iré allá a decirle que por lo menos me deje ser uno de sus siervos. Si ese ha sido tu caso y decides volver y dices, yo he estado comiendo lodo, yo he estado comiendo estiércol en mis pecados, y hoy tú decides volver a Cristo, Él te va a recibir con los brazos abiertos. Te va a decir, ven aquí, hijo mío, yo te recibo. Hay gracia para el que se arrepiente, hermanos.